es este punto de historia, ¿no? Un nuevo punto de historia acá por Cinco Pal Peso. Recorremos un espacio, ¿no? para transitar los 20 años de la Mosquitera, organización comunicacional y cultural de aquí de El Bermejo, y con que nos vamos encontrando lunes a lunes con quienes compartimos este recorrido histórico y colectivo hace tanto tiempo, ¿no? Y que son parte claramente de este proyecto. En esta entrega, ¿no? Nos vamos a encontrar con dos compañerazas, ya lo dijimos, con Guni Caña y Julieta Lavarelo, ¿no? Guni ahí docente, asambleísta de la Asamblea por el Agua, y Julieta Lavarelo, y nos dice que así la presentemos, así que como nuestra abogada, muy bien, ¿no? Defensora de, así que de la Mosqui, y bueno, tantas militantes sociales, claramente, las dos, y le agradecemos muchísimo por acercarse a este encuentro que es telefónico, pero bueno, las abrazamos y le damos la bienvenida. ¿Cómo están, compañeras? Mucho gusto. Hola, buenas tardes. Dale, dale. Hola, la querida audiencia de La Mosquitera, doña Juli. Siga nomás, hola Silvana, hola Darío, un gusto grande, doña Juli, siga nomás. No, solamente decir buenas tardes, tanto a quienes están ahí en la radio, como a quienes están del otro lado, siempre escuchando. Bueno, siempre nos pasa, ya nos vamos a ordenar, porque como no nos vemos, le decimos, bueno, buenas tardes, y la hacemos pisar. No es que ustedes se pisen, sino que acá del estudio, ya vamos a ir aprendiendo, las hacemos pisar. Vamos a ir con Guni y Julieta, termino una, sigue la otra, para ordenar y que se dinamice esta charla. Que bueno, primero preguntarles cómo surge, si se quiera, el interés de militar, lo que hacen diariamente. Guni, sos docente, pero las dos comparten la militancia social y la defensa por nuestros bienes comunes y tantas otras cosas más. Pero bueno, primero eso, que se... No les quiero pedir que se escriban, pero un poco sí, que nos cuenten cómo es el recorrido de sus vidas hasta llegar a este encuentro con La Mosquitera, cómo se da. Qué interesante. Vos sabés que los otros días hacíamos una charla con también desde otra radio de Buenos Aires, comunitaria, y el que me entrevistaba, el compañero, me dice, yo he ido acumulando respuestas y en una etapa de la vida he empezado a acumular algunas, es decir, he acumulado preguntas y ahora estoy empezando a encontrar respuestas. Un poco la militancia mía fue esa. A lo largo de mi vida yo he tenido muchas preguntas, muchas, pero muchas, que las sigo teniendo, y muchas inquietudes. Y bueno, encontrarme con todo el ámbito socioambiental, que ha sido bastante un camino largo, porque uno encontró estas militancias después de grande. Un poco envidio a la gente joven que se le abre la cabeza a todas estas cosas. Creo que también son las urgencias de los tiempos, y eso es inevitable. Pero bueno, yo llegué a la militancia de la mano de mi hija, la Lula, que ella, como buena joven y más despierta, junto con sus amigas, y por estudiar ingeniería en recursos naturales renovables, y después de venir de uno de toda la... yo soy una mujer que vivió la primavera alfonsinista y hice algún paso por la tecnológica, con toda una enseñanza que me dejó muy grande en todo lo social y toda la búsqueda de los derechos humanos en esa época. Bueno, y después muchos años de estudiar, trabajar, criar hijos e hijas, y bueno, eso pues hizo un paréntesis en la vida militante. Pero bueno, cuando agarré la militancia, parece que esa militancia me respondió muchas de las preguntas que sigo acumulando, ¿no? No es que una las tenga tan claras. Y en ese camino, bueno, me ingreso a la Asamblea Popular por el Agua, después me integro a otras asambleas como la Lujanina, es breve lo que estoy haciendo. Soy en el camino también, como las asambleas tenemos muchas redes, muchas cosas, tenemos una gran red nacional que es la Unión de Asambleas de Comunidades, pero además otros ámbitos, y bueno, ahí se nos ocurrió armar la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria, bueno, y ahí estamos, digo, porque así la dejo a la Juli, que se presente ella, bueno, y ahí estamos juntas con la Juli en la cátedra, y muchas otras militancias feministas, brujiles, muchas cosas que nos siguen moviendo, compartir muchos espacios que nos unen, los feminismos y muchas cosas que siguen estando. Y ni que hablar de sentirnos una, yo me siento una mosquitera más, así que eso ha sido un camino también muy grandioso, estar ahí en la radio. Y bueno, docencia también, estoy jubilada, me acabo de jubilar, así que ese es un lugar de puro aprendizaje. Yo enseño, pero más lo que aprendo. Voy a extrañar mucho ahora ya no estar en las aulas, porque todo el aprendizaje era full. Y bueno, me va a faltar, pero bueno, andaremos en las calles como siempre y todo esto. Así que nada, un gustazo estar en la radio hoy compartiendo desde otro punto la cuestión. Así que le cedo la palabra a mi querida cumpa amiga, la Juli. Bueno, gracias, Julio. Yo, particularmente, el tema de la militancia es algo como innato. Tengo una familia de militantes, es lo que mamé desde chiquita, de una familia de docentes, de una abuela que fue una de las chicas de Garcetti, a la que le pintaron el guardapolvo los milicos, de una madre que ha laburado toda la vida colectivamente, siempre desde la docencia, y de hermanos que me han militado más que yo. De hecho, mucho de mi acercamiento por ahí a espacios como La Mosquitera tienen que ver con mi hermana Tere, que ustedes la conocen, que es una persona que fue la que me ha ido introduciendo en otras militancias, porque antes de militar por el agua, militaba en cuestiones institucionales, tipo Iglesia Católica, cosas así, pero lo que siempre me llamó fue no era importante dónde militaba, sino militar por cuestiones que veía, que sentía que eran injustas. Por supuesto que hubo un antes y un después en mi vida, que fue conocer a la Asamblea Popular por el Agua, donde siempre digo que encontré como que el mundo ideal que tenía en mi cabeza existía. Y a partir de ahí, el conocer a la gente que militaba en la Asamblea Popular por el Agua me llevó a conocer un montón de gente más muy valiosa, que es la gente con la que comparto mi vida actualmente, en todos los ámbitos de mi vida. También esto lleva, entiendo yo, la vida de militancia, la militancia que no es una actividad, que no es un hobby, que no es un trabajo, sino que es un estilo de vida. Y cuando, por lo menos yo, cuando encontré el lugar donde realmente quería militar, me di cuenta de que había que abandonar mucho, dejar a mucha gente con la cual mi vida no tenía nada que ver, con personas que por ahí no tenían compromiso, con personas que no me entendían, y siempre son opciones de vida, en las cuales muchas veces también la comodidad queda de lado, pero es invaluable el poder cambiar el lugar donde uno vive desde muchos aspectos, no el lugar físico, sino con quienes uno comparte la vida. Y entonces ahí esas elecciones te demuestran que la vida puede ser mucho más linda. Lo digo porque por ahí hay gente que desde afuera ve la militancia como una forma muy romántica, como que es un gran sacrificio, y es al revés. Por ahí yo me di cuenta de que era para mí un gran sacrificio encontrarme vinculándome con hombres violentos, con sufrir violencia de género, con personas de la ultraderecha, con personas que se paraban delante del televisor a ver Videomatch, por ejemplo, y que toda la vida me sentí muy incómoda. Entonces es como que era lo natural el seguir ese camino, y bueno, dentro de las opciones, también fue una opción muy discutida. La Guni se va a acordar las discusiones que tuvimos en la asamblea sobre si yo me iba a recibir de abogada o no, y llegar a ser abogada de las radios, de los espacios comunitarios, me parece una forma muy buena de darle la vuelta a una profesión que, lo decía hace poquito también en la radio, una profesión que yo entiendo que es uno de los mayores sostenes del sistema capitalista. Entonces, Por eso me lleva a sentirme un poco bien, decir, bueno, que sirva para algo este título, digamos, esta profesión, y bueno, estoy feliz de que sirva realmente. Y pregunta para ambas, en ese tránsito de sus trayectorias militantes que comentaban, bueno, ¿en qué punto se encuentran con la mosquitera, tanto la radio, la revista, el área audiovisual? ¿Cómo se vinculan y qué? Y si tienen alguna anécdota en ese encuentro que se acuerden, siempre las anécdotas vienen bien como nota de color. Bueno, en primer lugar, yo debo decir, voy a contar tres cosas. En primer lugar, haberme encontrado con las revistas, esos fueron para mí lo primero, porque yo vivo en Luján de Cuyo, no se olviden que yo vivo en Luján de Cuyo, y la mosquitera en algún momento no llegaba, cuando no había página web, y fue una entelequia, o sea, Quitera era una entelequia, y era un lugar donde íbamos a las peñas, fantásticas peñas, porque también soy farrera, la Juli también, así que nada, un grupo de amigos bailarines y todo, mucha gente que viene también que busca. Creo que hay un perrito ahí. Es el mío que está de los pelos porque lo hemos enterrado, ya me corro. Bueno, la cuestión es que les contaba que primero eso, de mi encuentro fue, ya después me empecé a poner muy contenta cuando la mosquitera escuchar y a contar anécdotas. Por ejemplo, en mi barrio habíamos tres mosquiteros en un momento, tres mosquiteres. Los Carguidones viven enfrente de mi casa y en la otra casa y en la otra cuadra vivía Pablito, que en paz descanse, que en un momento estuvo ordenada, estuvo de ahí. En un momento teníamos tres mosquiteres acá en una cuadra en Luján, o sea que todo eso se fue uniendo. Y muy importante, un poco más importantísimo. Cuando entro a la radio, con gente con la que armar equipo, yo formé parte de un maravilloso equipo que fue Sonda Rebelde. Maestro, ahí mando un beso a Nelson Belmar, Ale Rodríguez, nuestra querida Gracielita que partió al misterio. Bueno, un equipito que se armó con Sonda Rebelde. Y bueno, ni que hablar lo que significan las radios comunitarias y especialmente la mosquitera para las luchas socioambientales y para todas las luchas mendocinas, de gran importancia. Y fue toda la pueblada de diciembre viendo la inacción, la omisión, el desastre comunicacional que hacían los grandes medios, las asambleas decidimos que todos los medios comunitarios fueran nuestra voz. Así que, por ejemplo, todo lo que se leyó y todo lo que se pudo decir, lo tomaron las radios comunitarias, está grabado por Giramundo TV, pero no están tomados por las grandes medias. No me voy a olvidar nunca. Canal 9 robando imagen desde ellos metidos adentro. Estaba la valla de la legislatura y ellos estaban subidos arriba de la del De esa valla, robando imagen porque no les dábamos notas, no les hemos dado, no damos notas en general, salvo, qué sé yo, algunas veces que ha ido algún compañero o compañera o la Juli misma, qué sé yo, pero no quiero tampoco meter acá las radios comunitarias, en las radios universitarias, porque también hay cierto grado de respeto, igual que Acequia TV, bueno, pero me refiero a los grandes medios bancados por corporativos. Eso, bueno, nada. Entonces, digo esto porque la mosquitera es nuestra casa. Y ni que hablar ahora que tenemos, que ya va tercer o cuarto año que tenemos nuestro programa de radio, Al Aire por el Agua, directamente es para nosotros un lugar muy importante. No en vano, como asamblea, hemos decidido estar ahí. Así que, nada, las anécdotas son muchas de haber encontrado en la radio una real voz para las asambleas, como sé que también es una línea importante para la radio. Así que bueno, ahí la dejo a la Juli para que siga agregando. Bueno, primero pido disculpas. El perro está como loco y ¿Qué le se va a hiciste? seguir No le hiciste escuchando por nada. allá atrás. No le hiciste nada, que no se No, escucha no, nada. está, ¿No? no, ¿viste cómo se ponen los perritos en algunos momentos? Claro. Está ese desesperado que quiere salir de fiesta, ¿no? Y no queremos que salga, hay que castrarlo, es así. Bueno, yo la verdad es que mi experiencia con la mosquitera ha sido muy de a poco y de muchos lados. Tiene mucho que ver, como decía recién, con ir compartiendo espacios con mi hermana Tere, con por otro lado de tener una segunda casa que fue la casita colectiva durante varios años, y ahí empezar a compartir mucho con Giramundo TV y de ahí entre todos los medios comunitarios. Después también, como bien lo dijo Laguni, el tema de la fiesta, ¿no? De esas hermosas peñas que esperamos que prontito se vuelvan a permitir, esas peñas enormes, con vino, con música hermosa, viendo a artistas que muy bien conocía de 5 años de la vereda alta, y que bueno, también los he ido a ver tocar en las hermosas peñas de La Lagunita, también la revista, muchas revistas por ahí dando vueltas en casa, son como distintas cuestiones y hasta, bueno, por ahí incluso andar por ahí cerca muchas veces en distintas actividades, hasta, bueno, las situaciones que como desgraciadamente el modelo este, diría yo, fascista de gobierno que tenemos, que va cada vez avanzando más en la represión, que bueno, llevó a que tuviera que empezar a actuar desde lo penal, que es mi especialidad como abogada de la radio, y también posteriormente tener mucho contacto con varias radios de Comecuco, con La Leñera, con la radio que estaba en Uspallata, La Paquita, que ya no está más, y bueno, ir compartiendo esos espacios y valorando un montón, como bien lo decía Laguni, el esfuerzo enorme de los medios comunitarios, y también teniendo, después conociendo muchísimos otros medios comunitarios a lo largo y a lo ancho del país. Como Excelente. anécdota, ¿qué les puedo decir? Y haber ido a alguna peña y que me hayan preparado un buen locro vegano, como para no dejarme afuera, para poder disfrutar con el resto, y por supuesto un vinito. Grande, que ha traído en el recuerdo ese locro vegano, ¿no? Tendría que haber acá una fotito o algo. Pero bueno, qué lindo todo lo que cuentan. Me quería detener. Voy a hacer una pregunta a la Uni, que seguramente la respuesta engloba lo que piensan ambas, y a compañero y compañera ahí en la asamblea, y después ahí a la Juli. Me quería detener, Uni, en lo que planteabas esta decisión de la asamblea de fortalecer la comunicación popular y comunitaria, ¿no? Por un lado, esta decisión que toma la asamblea en pleno conflicto también de algo tan importante, tan defendido para el pueblo de Mendoza como es la defensa de la ley, nuestra ley guardiana del agua, y cómo transitaron esa decisión, porque también, y esto nos pasa muchas veces, nos ha pasado muchas veces, de que también se necesita la difusión, ¿no? Para dar un mensaje, y es lo que tienen o supuestamente tienen los medios masivos de comunicación, ¿no? Creo en esta decisión de lo personal, la verdad que creo que es algo muy, muy, muy notable, muy, muy valorable, muy, muy más que valorar, me parece hasta muy valiente también tomar una decisión como esa, ¿no? Sacar de la mesa algo que te ofrece, bueno, en el caso de los medios masivos, una difusión que lo podemos discutir, que después no es tan así, pero bueno, me gustaría ahí profundizar en esa decisión que creo que marca, ¿no? Algo distinto en la concepción que se tiene de las organizaciones hacia los medios comunitarios. Es que justamente lo que estamos tratando de construir, el qué y el cómo van juntos. O sea, no podés separar y decir, yo quiero que la gente defienda el agua y razón por la cual voy a lograr que llegar a los grandes medios. Yo sé lo que significa, nosotros sabemos lo que significa que un gran medio se expanda. En muchos casos significa que vas a tener que pagar algo o que te van a, qué sé yo, que vas a terminar malentendido, o que te van a poner al final una nota, o sea, te van a dejar hablar y después en el final va a salir alguno de estos periodistas estrellas pagados por el gobierno a aclarar y a denostar nuestra palabra. Y digo, eso es un desgaste muy grande, ya nos ha pasado, te los cuento así como anécdota. Uh-huh. Nunca nos vamos a olvidar, te doy un ejemplo, cuando se estaban discutiendo hace como 10 años atrás los fondos mineros. Doy un solo ejemplo y pequeño, para que vean eso y amplifiquen cuando las cosas son más grandes. Dos anécdotas. Primero, cuando estábamos discutiendo los fondos mineros en la sesión del Consejo Superior de la UNC, y los Andes salió a titular que los asambleístas habíamos tirado huevo, y no fuimos nosotros. Y al no ser nosotros, tuvieron que salir a desmentir, pero ya el daño estaba hecho, porque ellos siempre, los culpables vamos a ser. Lo mismo que pasó cuando se entró a la legislatura también en febrero del 2011. Y digo, siempre tenés que andar desmintiendo, o sea, siempre te tenés que estar atajando. Pues, ¿y por qué tenemos que estarnos atajando? Nosotros opinamos que es mejor construir, o sea, que es mejor tener un mensaje claro, poder hablar y con un público que no se esté atajando ni que tengas que estar tan condicionado por estos hijos de pauta. Entonces, directamente es una opción política de estar con las radios comunitarias porque construyen de la misma manera que construimos las asambleas, desde abajo, horizontal, con participación popular, democráticamente, informando a gente que también quiere, que el que escucha una radio comunitaria sabe que va a escuchar cosas, Bully, que te van a incomodar. Yo escucho, Bully, cosas que me incomodan y así son. Ahí te corto un segundo y me das pie para decir esto también, que me faltó decir en la pregunta, y demostrar también que la masividad consciente desde una postura política también se puede lograr, ¿no? No dependiendo de estos medios masivos de comunicación. Eso me parece el hecho también muy destacable, que se logró también, ¿no? Que no fue una decisión y que quedó solamente en eso. Es que ahí te daría la pregunta a vos, ¿cuánta gente se sumó a la Mosquitera el año pasado, en época de pandemia? ¿Cuánta gente descubrió las radios comunitarias? ¿Cuánta gente descubrió que en su barrio hay alguien en la que no tenés que ser un experto periodista, pero vos podés escuchar gente diciendo cosas que nacen desde lo empático, de lo que vos podrías decir, de lo que vos podrías escuchar? A ver, yo escucho los mensajes que la gente manda a la Mosquitera, y la gente se siente parte de eso. También en los grandes medios hay una cuestión de empatía, ¿viste? De que hablan en este lenguaje llano y te hablan hablándote como con una psicología de que te crean que vos sos muy importante, pero en realidad vos sos un consumidor de eso, y en cambio en las radios vos sos protagonista de lo que está pasando. Y bueno, para las asambleas es re importante. Voy a decir algo que también es realmente, y es una realidad, donde hay asambleas suele haber radios comunitarias, o viceversa, donde hay radios comunitarias suele haber asambleas. O sea, ¿por qué digo esto? Porque siempre van de las manos, necesitamos comunicar cosas que los grandes medios hijos de pauta no te van a dejar comunicar, y eso es real. Entonces necesitas tener un mensaje y también tener un medio que haga acorde con ese mensaje, y me parece que las radios comunitarias, para nosotros son esa herramienta. No en vano, voy a nombrar radios en las que nosotros tenemos involucramiento grande: La Mosquitera, La Cuyun, la Radio Tierra Campesina, todas estas cosas en que hay compañeros involucrados y que siempre salimos, la Leñera, bueno, cosas así que para nosotros son re importantes. Imagínate que en cada lugar la palabra resuene. Sí, es re importante. Bueno, ahí le dejo a la Juli que puede decir algo más también. Ahora les voy a dar un mensaje, y con esto le vamos a preguntar a la Juli, un mensaje para las dos. Mando un gran abrazo a esas mujeres gigantas, mi respeto y admiración de su ejemplo en la militancia por un mundo más justo. Nos lo manda nuestro compañero Ángel Basile, y nos da pie para preguntarle Qué bonito. Para preguntarle a la Juli, porque También te escuchaba, Juli, que decías, bueno, cómo una profesión como la abogacía poner al servicio de las causas justas, si se quiere, por decirlo de alguna manera. Tan difícil, ¿no? Cuando las leyes están hechas para, en un sistema capitalista, para defender, obviamente, al capital y a, bueno, y a ese costado, ¿no? Te pregunto esto, voy a decir, bueno, también transitar, ¿cómo transitas esto para nosotros y nosotros en la mosquitera encontrarte, Juli, fue muy, y me imagino para otras organizaciones, ¿no? Que se plantean un hecho con un compañero o compañera imputada o siendo víctima de una represión, como nos pasó en nuestro caso con el Ángel, con un compañero. Claro, no sabes para dónde mirar ni tirar y dónde buscar también asesoramiento y ayuda. Bueno, ahí estaba la Juli, bueno, no, nos acompañaste de todo punto de vista, el punto legal, el asesorar, pero quería que profundice ahí qué significa también transitar un palacio de justicia, no sé, desde este otro lugar, digamos, defendiendo a lo indefendible, como el ángel. Eso lo has dicho vos y seguramente te está escuchando. Sí, pero que estarme Tendrás que dar escuchando. respuesta vos de lo que estás diciendo. Claro. Claro. Bueno, vamos a ir en orden. Sí. Ángel sabe que esto lo digo con cariño, pero son cosas que yo siempre las digo porque siempre es importante recordárnoslas. Es importante los gestos de cariño. Son importantes los agradecimientos, pero yo siempre digo que gracias hacen los monos, las luchas son Sí. colectivas, porque en todas las cosas que hacemos colectivamente, si no estamos todos, no salen. Por más que haya una tendencia a considerar que quien soluciona, por ejemplo, en este caso, ¿quién lo libró de la cárcel al ángel? Fui yo. No, no es así. Vos sos Son lo cuestiones culpable. colectivas. Vos sos la culpable. No, no, yo no creo en la culpa, así que tampoco me va a afectar Tampoco. lo que me decís. Pero justamente lo que decía hace un rato de que sí, en algún momento estaba totalmente decidida a dejar la carrera, porque no, no, la verdad es que no me di cuenta de en dónde estaba metida, pero también en charlas con la Asamblea Popular por el Agua, de ver que no había ningún abogado. De hecho, al día de hoy, formalmente soy la única abogada de toda la UNPAP, que en realidad no es un trabajo tan arduo porque la mayoría del trabajo lo hacen los compañeros. Yo lo que hago generalmente es ir a firmar un poco, orientar, dar alguna cuestión así, digamos, de asesoramiento quizá, o de conseguir a otros colegas y a otras colegas que den una mano en situaciones concretas. Pero bueno, fue eso lo que a mí me llevó a decidir hacer esto. Y la verdad que no es un trabajo, digamos, como arduo, ni muy pesado, si bien estoy en contacto permanente con el sistema capitalista, con la lógica capitalista, desde todo punto de vista. Me cruzo por los pasillos con los enemigos y las enemigas de la lucha por el agua permanentemente. Pero justamente sabiendo desde dónde uno va, porque la lógica colectiva te hace ver que detrás de cada paso que yo doy, por ejemplo, en mi caso particular, hay un montón de gente que está confiando en mí o que está apoyando, un montón de gente a la que si yo levanto el tubo del teléfono, ahí en 2 segundos está armado algo. Y entonces, es mucho más llevadero porque las cosas así en comunidad se llevan mucho más. Obviamente, no es lo mismo que trabajar de repente, vivir en una ecualdea y estar con gente del palo de uno, pero bueno, también yo soy consciente de que como la mayoría de las personas con las que convivo, no he venido a esta vida a estar cómoda, he venido a esta vida a interpelar al poder. Y comunitariamente tratar de hacerle frente, si no sería muy muy aburrida la vida, ¿no? Qué grande, Juli. Bueno, compañeras, bueno, un gustazo tenerlas. en este punto de historia y tenerla en este transitar de esta construcción por un mundo mejor a través de la comunicación, del cuidado de nuestros bienes comunes. Y para cerrar, les quería pedir, justamente viendo esa construcción, como de alguna manera la imaginan, la planifican, la piensan hacia adelante, ¿no? La comunicación y nuestros bienes comunes como un derecho, ¿no?, esencial. ¿Cómo lo piensan hacia adelante? Bueno, yo voy a decir que estamos en un momento difícil. Hoy ha salido un informe del IPCC que, nada, siempre comentamos que el gran paraguas es el cambio climático. Es decir, es esto que los negacionistas, todo, desde los gobiernos que son totalmente negacionistas, todo, toda la casta política que nos gobierna, hay un negacionismo. Ni que hablar todos estos liberales de derecha que siguen negándolo. Nada, el panorama, hay que uno tiene que hacer un buen diagnóstico, pero en el buen diagnóstico también está la esperanza. ¿Por qué lo digo? Porque como dijo la Juli, todo lo colectivo se ve de otra manera. Vos podés hacer las mismas cosas que el resto del mundo y podés parecerte al resto del mundo, pero la militancia, el compañerismo, el estar enredado en la semejante cantidad de redes que estamos, de esperanza, de apoyo, de aprendizaje eterno, de amor, porque es importantísimo, son redes de mucho cuidado y contención, que es lo que está, el feminismo venimos reclamándole al mundo, contengámonos, cuidémonos, somos seres vivos que necesitamos cuidado, entonces eso es lo que necesitamos, desde la piedrita, el agüita, la vecina, el vecino, el niñito, la niñita, todos necesitamos cuidado, todos, y bueno, entonces eso nos da, nosotros en los caminos que recorremos encontramos todas estas redes y todo este cariño y todos estos haceres, saberes e incomodidades, como dice la Juli muy sabiamente, que necesitamos para vivir. Entonces, nada, la radio forma parte de ese universo amplio de esperanza y de comunicación, porque muchos momentos para mí, yo lo voy a decir personalmente, para mí, yo soy una persona de radio. Yo, por mi generación, la radio era una cosa muy importante. Y para mí estar adentro de la radio, el otro día lo escuchaba al negro, al Juan Marcelo, y me sentía muy identificada cuando le hacían el reportaje. Decía, ¿quién me iba a decir a mí que yo ahora estoy dentro de una radio? Yo digo lo mismo, ¿quién me iba a decir a mí que yo estoy dentro de una radio? Y eso es posibilitado por las radios comunitarias como La Mosquitera, porque lo vemos como compañeros de camino. Así que nada, el camino de la esperanza, el camino de la lucha, el camino de la incomodidad, hay que transitarlo. Las asambleas son un buen lugar para transitarlo, yo que he sido docente, las aulas han sido un muy buen lugar para transitarlo, y la radio ni qué hablar. Así que sigamos, son buenos caminos estar juntos acá en La Mosquitera. Bueno, y en mi caso también coincido con lo que estaba diciendo Uni. Yo además también tengo motivos, pequeñas cosas que pasan todos los días que me llevan a darme ánimos también para seguir, porque hay cosas que sí se van logrando. Yo particularmente con este prejuicio que por ahí tuve durante años respecto a quienes ejercen la misma profesión que yo, me encontré a instancias de un gran amigo, Marco Filardi, con la Red ASA, que es una red internacional. Si bien la mayoría somos de Argentina, pero es una red internacional, no tenemos fronteras, de abogados, especialistas en soberanía alimentaria, y me he encontrado con compañeros sumamente valiosos, y eso por un lado, y por otro lado, mucho contacto también con colegas que trabajan activamente en el tema de violencia de género, en Una Menos, en distintos espacios, que a mí me permiten como multiplicar un poco, fructificar el trabajo desde la profesión y encontrarme cotidianamente con muchos colegas que por ahí ustedes no los ven o que los ven en otros ámbitos, pero que por ahí militan en otro tipo de organizaciones más institucionales, como ONG o en algún que otro partido político, o incluso muchos colegas que trabajan para el Estado, y que detrás de bambalinas, se diría, ¿no?, detrás del escenario, colaboran un montón, y eso hace mucho más esperanzador también el trabajo desde lo profesional. Y por fuera también, digamos, en la cotidianidad con los compañeros de las distintas luchas, no solo de las asambleas, sino de muchos lugares, también ver cómo se va fructificando. Yo, por ejemplo, ahora estoy empezando a acompañar un poco a algunos barrios que están con asambleas de la Poderosa, que es una organización, no milito activamente en ellos, pero trabajo un poco colectivamente con ellos e ir viendo cómo la gente de los barrios populares se va empoderando. También es un incentivo para decir, bueno, vamos encaminadas, esto realmente no es tan oscuro como se ve. Y bueno, quiero aprovechar para contar que estas pequeñas cosas que todos los días te sirven, como en enfrascarse durante semanas en una evaluación de impacto ambiental llevada adelante de forma totalmente ilegal por la Dirección de Protección Ambiental, que de protección no tiene nada, y qué sé yo, el encontrarnos el otro día con que no le quedó más alternativa al secretario de Ambiente que rechazar un proyecto en Tupungato, y que sabemos que eso es producto de la lucha de las distintas asambleas y de la gente autoconvocada de muchos años. Perdón, no es de Tupungato, es de Tunuyán, es que estamos de tantas cosas. Pero bueno, también se va viendo eso, cómo también los compañeros que se ponen a laburar en esto y encontrarnos con estas situaciones como aquel glorioso 30 de diciembre de 2019, donde le dimos vuelta nada más y nada menos que al gobernador de la provincia, al gobernador y al ex gobernador, que es quien estaba digitando esto de tirar abajo la 7722. Así que creo que estos pequeños logros o grandes logros siempre son un incentivo para seguir trabajando y seguir adelante. Bueno, compañerasas, ha sido muy lindo poder encontrarnos, encontrarlas y bueno, y que siga sucediendo. Le mandamos un abrazo enorme, enorme y bueno, nos seguiremos encontrando. Yo quiero mandar un abrazo muy grande a nuestra audiencia, Diga. pero especialmente la gente, nuestras operadoras. Nosotros hemos operado con mucha gente de ahí, de la mosquitera, y las sentimos parte de nuestros colectivos en el momento que nos atraviesa la vida. Así que nuestro corazoncito, la Ana Clara, el Nachito, la Lulita, bueno, el Nico a veces, y bueno, Juan Marcelo, todos los operadores forman parte también de nuestra casita. Ni que hablar la mosquitera así como colectivo, pero digo por esto en especial porque forman parte de la gente que también nos enseña dentro de la radio, y les mandamos un abrazo grande. Son parte de Bien. nuestra vida fundamental. Compartimos, estamos en el caminito juntos. Qué gran. Bueno, y Bueno. yo me sumo totalmente al saludo de Guni, pero además quiero invitar a la audiencia a que se cope a participar. No solo escuchar, sino también a participar más de la radio y de las actividades que por ahí la radio larga, que no son específicamente ahí, que es como importante, así nos encontramos, más en estos momentos en los que en lugar de aislarnos en nuestras casas, con el protocolo debido, por supuesto, a la distancia quizás, como hacemos ahora nosotros, bueno, que se sumen a las actividades y que podamos darnos un abrazo fraterno. Muchas gracias por el llamado. Abrazo enorme. Gracias por encontrarnos por este rato, esta comunicación. Abrazo enorme a ambas. Bueno, Abrazo a todos ustedes. ahí teníamos a Guni Caña, Julieta Lavarelo, parte de la Asamblea Popular por el Agua, docente Guni, bueno, abogada Julieta. Bueno, un placer recorrer y encontrarnos en estos 20 años de la Mosquitera con compañera como la Guni y la Juli.